Cristo resucitado. San Pablo nos dice que no sabía él predicar otra cosa sino a Cristo, y a Cristo crucificado. Justamente es San Pablo el gran predicador de la resurrección de Cristo. Y es que no sólo no se excluyen los dos aspectos, aunque en sí sean tan diversos, sino que se complementan absolutamente. Cuando nuestro Señor en el Evangelio anunciaba que había de sufrir y había de morir, siempre añadía: y al tercer día resucitaré. Y a los judíos, que le pedían una señal de por qué hacía él las cosas que hacía, con esa autoridad en el templo, el Señor les dijo: yo no os doy otra señal sino la de Jonás. Como Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, y al tercer día resucitará. Este es el hecho fundamental de toda nuestra fe, como nos dice el mismo apóstol San Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Estáis todavía en vuestros pecados. Sois los más desgraciados de todos los hombres. Porque estaríamos creyendo en algo que no es así. Para él, que era tan apasionado de la verdad, este engaño era lo peor que podía suceder a un hombre. Pero exclama inmediatamente San Pablo: pero Cristo ha resucitado. Esta es la esperanza cristiana, en cuanto que es el fundamento de nuestra propia resurrección. Pero sobre todo, en cuanto que es la glorificación de Jesús en cuanto hombre, como nos dirá el mismo San Pablo: porque se abajó, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre lo ensalzó y le dio el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. El misterio de la resurrección de Jesús es el fundamento de todo lo que nosotros podemos ahora amar al Señor, de lo que hablábamos a propósito de Cristo crucificado. Porque si Él no ha resucitado, no vive, no es Dios, nada tiene sentido para nosotros. Por eso exclama tan triunfalmente el apóstol: pero Cristo ha resucitado, nuestra esperanza. Y no es solamente esperanza en cuanto que es el gran argumento de nuestra fe, porque él mismo lo dijo. Los apóstoles lo que predican es ante todo que Jesús ha resucitado, como dirá San Pedro a los judíos el día de Pentecostés. Y nosotros hemos comido y bebido con él después de resucitado. Sino que es, además, el que nos da la vida. Es el gran misterio que hoy vive particularmente la Iglesia. Es ver a Cristo, que vive en la gloria del Padre, como aquel en el que nosotros vivimos y por el que nosotros vivimos. Esto lo dice la Sagrada Escritura bien claro. Es toda la tradición de los santos padres, pero quizás este misterio de la resurrección de Jesús, como donación de vida para nosotros, no sólo como argumento de nuestra fe, había quedado un poco como menos en primer plano. Como dice el apóstol: por la resurrección ha sido hecho como espíritu que da la vida. Es lo mismo que había dicho Jesús en la promesa de la Eucaristía, cuando ellos se asustaban al oírle decir: tenéis que comer la carne y tenéis que beber la sangre del Hijo del Hombre. Y les dice el Señor: no, la carne no sirve para nada. El Espíritu es el que da vida. Una de las interpretaciones más frecuentes entre los santos padres es que la carne muerta, como ellos se imaginaban que tenían que comerla, no puede dar la vida. Lo que da vida es la carne viva, animada del Espíritu de vida, del Espíritu Santo, que todo va unido, porque en tanto vive en cuanto que es el Hijo de Dios. Su resurrección es la señal que Él dio de que era el enviado del Padre y de que Él era, lo que había dicho, uno con el Padre. Todo este misterio de la resurrección está presentado por San Ignacio en los ejercicios como el ápice de nuestra unión con Cristo. Todos los ejercicios de San Ignacio van a lo mismo. Desde la segunda semana, ya en la primera en realidad, Jesús es el centro. También en esas verdades tan fuertes del pecado, del infierno. Pero hacíamos un coloquio con Jesús, un coloquio de misericordia. Ver a Jesucristo puesto en cruz, ¿y qué he hecho yo por él, que tanto me ha amado? Y en la segunda semana, para crecer en amor a Jesús, pedíamos conocimiento interno para más amarle y seguirlo. Y en las meditaciones de la pasión, hemos procurado unirnos con él. ¿Para qué? Para amarlo más. Para comprender lo que significa que ha muerto por mis pecados. Ese con sufrir con él nos ayuda a amarlo, a comprender lo que ha sido esto para amarlo más. Y ahora, en la cuarta semana, nos dice San Ignacio, pedir la gracia de alegrarnos y gozarnos intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Esto es el amor puro al Señor. No nos alegramos ni nos gozamos porque nosotros vamos a resucitar. Sí, ya lo sabemos que todo está implícito ahí. Pero lo que a nosotros ahora nos ha de llenar de gozo, y se lo hemos de pedir a la Virgen, es que nos alcance del Señor la gracia de alegrarnos y gozarnos de tanta gloria y gozo de Cristo resucitado. Esto es lo que importa. Él. Nosotros no interesamos, lo que interesa es Él. Cuando se le ama de corazón, se tiene que llegar a esto. Y esta es la meta a la que van aspirando los ejercicios. A la vez indica San Ignacio que veamos en las apariciones de Cristo resucitado cómo el Señor consuela. No es que nosotros vayamos buscando el consuelo, porque esto sería precisamente otra vez centrarnos en nosotros. Pero esta es la realidad. Como él ha dicho, el que renuncia a todo por mí encontrará el 100 por 1 aquí y después la vida eterna. Y el fruto del Espíritu Santo, este Espíritu de Jesús, es precisamente el gozo, la paz, la alegría interior. San Ignacio señala la tristeza y la turbación como señales del mal espíritu. La luz, la alegría, la paz, como señales del buen espíritu que está en nosotros, por obra de Cristo glorioso cuyo espíritu se nos comunica. Esta es la realidad cristiana, lo cual no significa que no sufrimos. Ha dicho Jesús en el Evangelio que hay que tomar la cruz cada día. Y tomar la cruz es algo muy serio. Es algo que hace sufrir. Es lo último ya llevar la cruz con él para ir al Calvario y seguirle a él aquí, como él sufrió. Después seremos glorificados. Es la frase de San Pablo. Si con él padecemos, con él seremos glorificados. No nos ha dicho el Señor que no vamos a sufrir. Pero sí nos ha dicho, venid a mí, todos los que sufrís, que yo os aliviaré. Y nos alivia, sobre todo, muchas veces, mediante la oración, quitándonos también el sufrimiento, cuando en los planes de la divina providencia entra esto. Pero otras veces, siempre en realidad, dándonos la paz, dándonos la fuerza. Es ese misterio que hay en el corazón humano que es espíritu. Este ser nuestro que es materia y es espíritu. En eso se ve lo que es el espíritu. Es capaz de sufrir y de gozar al mismo tiempo. De sufrir, porque la vida es todavía un valle de lágrimas mientras estamos aquí en la tierra, reproduciendo el estado de muerte de Cristo. Llevamos el estado de muerte en nuestros miembros. Con Cristo. Pero aquí mismo comprendemos ya y vivimos esta experiencia del gozo de Cristo, porque es por amor a Él. El amor es lo que lo transforma todo, como nos dice la imitación de Cristo. Donde hay amor, no hay trabajo, y si hay trabajo, se goza en el trabajo. Es lo que vemos aquí en la tierra. ¿Cómo se transforma una mujer cuando es madre? Antes quizá era una persona perezosa, comodona. Pero en el momento que tiene hijos, todo ha cambiado. Se entrega a ellos y ya no mira cuando se cansa. Queda agotada, pero es el amor el que lo soluciona todo y el que le da fuerzas. Y no es capaz, por el amor que tiene, de no trabajar y de no esforzarse. Esto es lo que sucede también en la vida cristiana, que el amor al Señor lo cambia todo. Para poder entrar un poco más en esta vida gloriosa de Jesús, en este sentido de la vida que Él nos trae, vamos a contemplar alguna de las apariciones del Señor. Ahora proponemos una brevemente, y dejamos para la siguiente meditación la aparición del Señor en el lago de Tiberíades. Luego cada uno puede distribuir las otras apariciones como quiera para su oración particular. Los otros misterios de la vida gloriosa de Cristo, cada uno los va contemplando en estos días o después de ejercicios, según tengan tiempo y devoción. Y además, para después de los ejercicios, se suele recomendar que las cosas que no se han podido meditar y profundizar por falta de tiempo, se vayan tomando como materia de oración diaria poco a poco, para ir entrando cada vez más en este espíritu. La primera aparición es la aparición a María, su madre. Y así, aunque no tenemos datos en el Evangelio, podemos considerar con toda verdad, sin peligro de equivocarnos, cómo sucedió esto. Ciertamente que la Virgen es el mejor paso que nos ayuda a comprender la resurrección desde la muerte de Jesús. Ella le ha acompañado al pie de la cruz. Ella le ha recibido en sus brazos cuando le descuelgan de la cruz. Entonces es cuando revive toda la pasión de cerca, cuando tiene en sus manos la corona de espinas y puede ir contando todas las llagas de Jesús y ver aquel cuerpo deshecho. Entonces comprende ella, mejor que nunca, todo lo que ha sido la pasión de Jesús. Ella lo acompaña a la sepultura con las santas mujeres, con San Juan, con José de Arimatea y los que habían venido con él para desclavar el cuerpo de Jesús y dejarlo en la tumba. Allí lo dejan. Lo han preparado ya, como suelen hacer los judíos, con los perfumes que había traído José de Arimatea, unas 100 libras de mirra, lo que solo se hacía para personajes de grandísima importancia. Y así va la Virgen ya a comenzar su soledad, cuando se corre la piedra del sepulcro. Es la primera vez desde la encarnación en que se encuentra verdaderamente sola. Ya no está Jesús vivo en la tierra. Pero a la vez sigue ella con la esperanza. Es la única que no ha perdido la esperanza, al contrario, la tiene cada vez más viva de que esto tenía que suceder. Este era el plan de Dios. Vendrá la resurrección y la glorificación. Y así está ella. ¿Cómo la podemos pensar a Nuestra Señora sino llorando? No podemos pensar de otra manera este poco tiempo que queda desde la sepultura de Jesús hasta la resurrección del Señor. Ella, que se había contenido tanto en la cruz por no hacer sufrir más a Jesús, ahora no podía menos, pensando todo lo que había sucedido en tan poco tiempo. Era la única manera de poder ella desahogar su corazón y no morir. Vivirlo así, con sus lágrimas y pensando en Jesús. Para ella no había otra cosa. Y a la vez, mantenía la esperanza de la resurrección del Señor. Y el domingo por la mañana, Jesús se le aparece glorioso. Hay autores de grandísima importancia que piensan que entonces el Señor le concedió a la Virgen incluso la visión de Dios. Es lo que concede Dios ya en el cielo, pero que por un tiempo determinado le concedió a la Virgen esta gracia para que pudiera gozar plenamente de Jesús, verlo no solamente en su humanidad glorificada, sino verlo como Dios en su divinidad. De todas maneras, cuando la Virgen en un momento se encuentra delante de Jesús glorioso, ella, que lo había tenido en sus manos y lo había dejado sobre la piedra del sepulcro, un cadáver lleno de llagas, y ahora ve aquellas llagas completamente transfiguradas, ¿qué le pudo decir a Jesús? Seguramente que no le pudo decir más que «Hijo mío» o «Jesús», como ella le llamaba en su vida. Y Jesús a su madre lo mismo, y no se pudieron decir nada. Porque es que cuando hay una alegría grande, grande, o una pena intensa, no se puede hablar. Esto para nosotros debe ser también un momento de gozo grande, y aunque no hagamos otra cosa en la oración, es lo mejor que podemos hacer, alegrarnos y gozarnos de la alegría de Jesús y de la alegría de la Virgen. Estar allí contemplándolos, esto es todo. En nuestra vida, esto es el amor puro. Pero a la vez, aprendemos que nuestra oración no es cuestión de palabras, ni de muchos afectos, de ir pasando de un pensamiento a otro, de un afecto a otro. Cuando no se puede hacer otra cosa, se hace lo que se puede. Pero la oración más verdadera y más profunda es esta, sin palabras. Es esa atención difusa que dice San Juan de la Cruz, con esa palabra maravillosa. Atención difusa. Noticia amorosa, que un alma que tiene un poco de experiencia de las cosas de Dios lo sabe perfectamente. No es una distracción, no. Es otra cosa. Puede haber distracciones a la vez, pero el alma está en contacto con el Señor, y está gozando del Señor, o está sufriendo con Él. En concreto, ¿de qué? No lo sabe, ni interesa tampoco. Toda la doctrina de San Juan de la Cruz es que a Dios no se puede llegar con una consideración determinada, sino en pura fe, en aceptarle a Él. Cuanto más difusa es nuestra atención, como quien dice, es más inmaterial, menos apegada a nada. Es entrar en este misterio de Él. Para que nos confirmemos en esta realidad que estábamos indicando ahora, de la que no nos habla el Evangelio, pero que no podemos explicarla de otra manera, tenemos la aparición a la Magdalena. María Magdalena, que recuerda aquí San Marcos, que es de la que había echado Jesús 7 demonios, aunque no sabemos si es la pecadora o no. Lo que sí es cierto es que esta María Magdalena es aquella de la que el Señor echó 7 demonios, lo cual indica hasta qué grado de posesión diabólica había estado sometida. Y esta es la que aparece también acompañando a Jesús en su vida pública con las santas mujeres de Galilea, porque Magdala es todavía una de las ciudades del lago de Genesaret en Galilea. Y sobre todo, aparece al pie de la cruz, con la hermana de la Virgen y con la Virgen. Y después vuelve inmediatamente con las otras santas mujeres a Jerusalén y sale el domingo. Para entender toda la descripción de la resurrección, basta saber que los judíos no cuentan el tiempo como nosotros. Para nosotros el día comienza cuando amanece. Para ellos termina al ponerse el sol y, por tanto, comienza ya el día siguiente. Por tanto, el Viernes Santo, ellas tenían mucha prisa en ir a Jerusalén, porque era abril, y el día es mucho más corto. Al ponerse el sol de ese viernes, comenzaba el descanso del sábado, y ya no podían andar libremente. Era el descanso del sábado de la Pascua, el más solemne del año. Pero una vez ya que en el sábado, en nuestro modo de hablar, se ha puesto el sol, comienza el día siguiente, y entonces pueden salir a comprar aromas porque ya pasó el descanso del sábado. Tienen pues que volverse a casa porque se les echa la noche encima. Pero antes de salir el sol, ya están otra vez de camino. compran los aromas el primer día de la semana, el domingo, en nuestro modo de hablar. Y llegan al sepulcro y se encuentran con los ángeles que les dicen: «Mujeres de Galilea, buscáis a Jesús entre los muertos. Está vivo. No está aquí. Ha resucitado como Él lo dijo». Después, no sabemos exactamente si la Magdalena va con las otras mujeres a Jerusalén a avisar a los apóstoles o ella se queda allí. El hecho es que nos describe San Juan, con todo detalle, cómo estando junto al sepulcro de Jesús, una sepultura cavada en la roca, como solían sepultar los judíos, ella se asoma por el sitio donde había estado la piedra que habían puesto para tapar la entrada del sepulcro. Se asoma una vez más llorando y ve un ángel que le dice: «Mujer, ¿por qué lloras?». Y ella le dice: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Esto era todo para ella. Es su Señor. Ella no podía pensar en la resurrección, y esto nos indica cómo los mayores amigos de Jesús habían quedado deshechos. Deshechos en la esperanza, no en el amor, porque para ellos Jesús era inocente. Era por el que valía la pena hacerlo todo. Pero seguramente ellos no se lo explicaban, como había pasado tantas veces en el Antiguo Testamento, con aquellos hombres grandísimos, profetas de Dios, que habían terminado muriendo, a los cuales se había referido Jesús cuando dijo a los fariseos y a los escribas: «Vosotros habéis matado a los hombres que Dios os ha enviado. Vosotros sois los homicidas de estos hombres». Así habían terminado. Eran grandísimas figuras, pero habían muerto y había terminado todo ya. Su misión había sido cumplida. Así explicarían ellas y los apóstoles lo que había pasado con Jesús. Ellos no podían dudar de que Jesús era un hombre de Dios, el más grande que ellos habían conocido y más grande que todos los profetas. Pero había terminado como los otros, muriendo. Y entonces ya no les queda más que el amor, que es por eso el más puro, porque Jesús ya no se lo puede agradecer. Es lo que ella piensa y las otras santas mujeres. Ellas ya no van a esperar nada de Jesús. Jesús ha muerto. No les puede volver a mirar, a darles una señal de agradecimiento, nada. Ese es el amor puro. Lo que recordábamos de Santa Teresa del Niño Jesús. Ojalá él no supiera lo que hacemos por él, para poder hacerlo sin que tuviera que agradecernos. Pues esto es lo que están realizando ellas, este puro amor al Señor. Y han salido a comprar perfumes y aromas, todo lo que han podido para poder dejar bien preparado el cadáver de Jesús. Nada más. Y entonces Jesús se le aparece. Pero ella no lo conoce. Ella cree que es el hortelano. Y Jesús dice una palabra maravillosa. Porque es que todas estas apariciones de la resurrección son ya algo del cielo. Parece que ya no estamos en la tierra. Jesús resucitado se ha hecho mucho más cariñoso que cuando estaba todavía en la tierra. Parece que el sufrimiento le ha hecho más bueno. Parece que ha comprendido mejor lo poco que somos los hombres. ¿Cuánto tenemos que sufrir? Por lo que Él ha padecido, se ha hecho más misericordioso. Y entonces le hace la misma pregunta que el ángel: «Mujer, ¿por qué lloras?». Pero añade una palabra: «¿A quién buscas?». Que era ya decirle todo. ¿A quién buscas? No era lógica esta pregunta, porque si una persona está llorando junto a un sepulcro, ¿cómo se le va a preguntar a quién buscas? Si está llorando, ya se supone. Algo ha pasado. Será un difunto suyo y está llorando. ¿Por qué lloras? Es lógico preguntarlo, pero ¿a quién buscas? Así, como si fuera una persona viva, no. Entonces ella responde: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Ella comprendió en ese a quién que se trataba de una persona. ¿A quién buscas? Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo iré y me lo llevaré. Entonces Jesús no resiste más y solo dice una palabra. Esto es lo que nos da pie para comprender lo que decíamos de la Virgen. María. La llamó por su nombre, nada más que eso. Y ella reconoció a Jesús, al oír su nombre con aquel tono que ella tantas veces habría oído, y cayó a sus pies. No podía hacer otra cosa, sin reflexionar en nada, cae a sus pies, se abraza a sus pies, y sólo le dice también una palabra, Rabboni, que la ha conservado San Juan en la lengua original. Maestro mío. Ahí estaba dicho todo para ella. ¿Con qué respeto trataba a Jesús, a pesar de este amor que ahora no reflexiona en lo que dice, sino que casi se admira de que no se haya muerto de alegría al ver a Jesús vivo? Y sin embargo, no le puede decir otra cosa. Maestro mío. Está allí, abrazada a sus pies, de rodillas. Y entonces es cuando Jesús la deja un rato y le dice, «Mira, María, déjame, que todavía no me voy. Vete a mis hermanos». Nunca les había llamado así en la vida. Amigos, sí, les llamó en la última cena. Hermanos, les llama ahora, después que le habían abandonado y que se habían portado con él tan mal. «Vete a mis hermanos y diles que vayan a Galilea. Allí me verán». María Magdalena es para nosotros no sólo esta maravilla de amor a Jesús, sino también un símbolo del amor a Jesús, porque realmente nadie, ni remotamente, ha sido amado y es amado como lo es el Señor. Y a nosotros nos ha de ayudar el ver cuánto se le ama, para animarnos a amarle. Lo hemos visto en las persecuciones, ya en la primitiva comunidad cristiana. Cuando se bautizaban, sabían que se bautizaban para morir. Ya contaban con eso. Era la persecución. Si se declaraban cristianos, se exponían sencillamente a que los mataran en el anfiteatro con las fieras y a que les quitaran todos sus bienes. Así fue como comenzó la Iglesia. Y por eso podrá decir Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Pero semilla sobrenatural, porque naturalmente tendría que haber terminado todo. Pero el amor a Jesús era el que mantenía viva la llama de la fe. Las almas nobles, movidas por la gracia, comprendían que cuando se hace esto, aquí hay una verdad de por medio. Esto no se puede hacer si no es cosa de Dios. Y no ha sido solo entonces. Nunca ha faltado en la Iglesia la persecución. El famoso padre Grandmaison, en la vida de Jesús que escribió en dos grandes tomos, tiene un capítulo al final, un apéndice, en el que habla de Jesús en la historia. Es maravilloso cómo va recorriendo lo que se ha amado a Jesús en la historia. Por supuesto, comienza con los apóstoles, con el testimonio de San Pablo, del que decía San Juan Crisóstomo, «El corazón de Pablo es el corazón de Cristo». Aquel hombre que cuando les dice a los cristianos cómo les quiere, les dice, «Dios me es testigo de cómo os echo de menos y cómo os amo en las entrañas de Cristo». La idea de él es esta. Después de haberles dicho algo humano, ¿cómo os echo de menos? Para decir todo les dice, os quiero con el corazón de Cristo. Es que para él, Cristo era toda su vida. Y tiene otro rasgo maravilloso al final de la primera carta a los Corintios, después de haber escrito su amanuense, porque él dictaba las cartas. Al terminar el amanuense, toma la pluma San Pablo y dice, la firma va de mi mano. Y parece que tendría que terminar, y sin embargo no termina. Añade, Si alguien no ama a Jesucristo, que sea anatema. Es que está Cristo más en su corazón que él. Lo de menos es la firma de él, la pone para que sepan que es él. Pero lo que va más en su corazón es Cristo Jesús. Así va recorriendo el padre Grandmaison la gran tradición cristiana, de una manera particular. Por ejemplo, San Agustín. Este hombre, que era todo corazón. Es una maravilla que este hombre, no siendo aún cristiano, había tomado tal cariño a Jesús que él dice, «Con la leche de mi madre, yo ya me empapé del nombre de Jesús». De modo que cuando no encontraba a Jesús en los libros, no le interesaban aquellos libros. Para San Agustín, Cristo fue el norte de su vida. Una vez que se convirtió, ya lo fue todo. Por eso se le pinta con el corazón con llamas en la mano. Llamas de amor a Jesús, que era todo para él. Y así, recorriendo la historia, el padre Grandmaison llega hasta las últimas persecuciones y dice como resumen de todo, «Hoy como ayer y como mañana, podemos constatar históricamente que Cristo es amado y que millones de hombres ven en su evangelio y en su corazón el sentido de su vida. Conocemos la fidelidad de tantas personas que han expuesto o han llegado a dar su vida por amor a Jesucristo». Todo esto que es tan conmovedor es para nosotros un estímulo, para nosotros como cristianos y como religiosos, porque vale más el testimonio de la Iglesia de amor a Jesús que los apostolados exteriores, como decía San Juan de la Cruz. Que sea Cristo el centro de nuestra vida. Si vale la pena en la tierra unirse en matrimonio con una persona y vivir para ella, y la Iglesia bendice esto con un sacramento, no va a valer la pena que haya en la Iglesia muchas almas que viven totalmente para Jesús, dedicadas total y exclusivamente con ese amor puro a él. Que Nuestra Señora, la Madre del Amor Hermoso, nos ayude a realizar verdaderamente esta maravilla. Humanamente no está a nuestro alcance, es cuestión de fe. Pero ¿a quién mejor se le puede amar que al más hermoso de los hijos de los hombres, aquel en el que todo es bondad y verdad? ¿De quién puede decirse, cuanto más se le conoce, más se le ama? Plenamente, sólo de Jesús. Sólo Él es todo luz, todo verdad, todo bondad y toda hermosura. Por eso en toda nuestra vida, por medio de la intercesión de la Virgen, ha de estar cada vez más este amor puro a Jesús. Si no se realiza esto, defraudamos a la Iglesia. Si vivimos para Él, así escucharemos las palabras que Jesús dirigió a María, la hermana de Marta. María escogió la mejor parte, que no le será quitada. Pero no es para descansar aquí, sino para que combatamos. No es descanso nuestra vida, no. Hay paz, hay alegría, pero en medio del esfuerzo más grande por vivir solo para nuestro Señor Jesucristo. Que la Virgen nos ayude. Pidamos para que realmente sea así nuestra vida. Textos que pueden ayudar para la oración. Ejercicios números 218 al 225. Primera a Corintios 15, 3 al 23. Juan 20, 11 a 18.